amor. Este tema se lo queremos dedicar a todas aquellas madres que sufrieron mucho para criar a sus hijos y nunca los abandonaron. Para todas ellas, con más amor, sin cartel. Todos los pibes.